La dignidad y la resistencia de los pueblos han aparecido siempre hasta en los momentos más dramáticos. Desde los miles de gestos de solidaridad mutua entre los compañeros y compañeras detenidas en los campos de concentración de la dictadura, pasando por los vecinos de Monte Chingolo, que escondieron en sus casas a los militantes del ERP, que eran buscados por las fuerzas represivas después del ataque del batallón Viejo Bueno. Y más acá en el tiempo, nuestro compañero Darío volviendo a la estación en medio de las balas policiales para socorrer a Maxi. En todos estos años, estos ejemplos de resistencia, así como las luchas de los pueblos organizados, se han ido multiplicando, mutando y reinventándose, surgen nuevas luchas en todo el país, desde distintos sectores que intentan reconstruir ese tejido. Cooperativas de trabajadores y trabajadoras sin patrón, fábricas recuperadas, sindicatos antiburocráticos, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios que luchan para decidir sobre la educación que quieren, bachilleratos de educación popular que construyen una educación crítica y liberadora mientras el Estado mira para otro lado, asambleas populares contra el saqueo y la destrucción de los recursos naturales, son algunos de los ejemplos de la continuidad de la resistencia, de la continuidad de aquel proyecto de transformación de la sociedad por el que lucharon los compañeras y compañeros asesinados, exiliados, detenidos o desaparecidos. Y no es casual que haya continuidades en la opresión y continuidades en la resistencia. Muchas de las causas por las cuales lucharon nuestros 30.000 siguen intactas. Un aparato represivo que sigue torturando, asesinando y desapareciendo pibes en los barrios pobres de todo el país a pesar de los recursos en derechos humanos que dicen impartir el gobierno. La soja y la minería que continúan con la entrega sistemática de nuestros recursos sumándole la destrucción del medio ambiente. Las desapariciones para trata de mujeres con la complicidad de los estamentos del poder, iglesia, Estado, empresarios. La precariedad del trabajo con el Estado como uno de los principales empleadores que mantienen negro a sus trabajadores. La represión, las protestas sociales con último recrudecimiento que asesinó a Mariano Ferreira, a los COM en Formosa y a los compañeros que organizaron para una vivienda digna en Villa Lugano. Julio López, Luciano Arruga, que siguen siendo desaparecidos día a día con el silencio y el ninguneo de los gobiernos, los medios y la sociedad cómplice. Al mismo tiempo, si dejamos de denunciar la represión, la impunidad, el hambre, la falta de educación, salud y trabajo hoy, aquí y ahora, en esta democracia del siglo XXI, seguiremos siendo cómplices de la realización cotidiana del genocidio. Si seguimos sintiendo las violaciones a los derechos humanos como una trauma del pasado ya superada, seguiremos siendo testigos pasivos de cómo el sistema nos mata a diario, mientras va transformando sus formas de dominación. Porque los luchadores de los 70 hablaban de socialismo, de revolución, no de maquillaje progresista. Porque somos muchos y muchas las que continuamos su lucha desde abajo, militando día para cambiar la sociedad como soñaron nuestros 30.000.